¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 40 jaculatorias al Santísimo Sacramento. Nos diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Dame a beber del agua viva. Y sáciame, Señor, con el agua de tu costado. Viva Cristo Rey. En mi corazón, en mi casa y en mi patria. Alabemos y demos gracias a cada instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Concédeme, Señor, la alegría eterna. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Seas por siempre bendita y alabada. Sea por siempre bendito y adorado. Cristo nuestro Señor sacramentado. Excelso y venerable Santísimo Sacramento. Protégeme, Señor, en todo momento. Embriágame, Señor, con la sangre de tu Eucaristía. Y obtenga con ella la vida eterna. Jesús mío, lleno de amor. Oye los gemidos de este pobre pecador. Antídoto contra todo pecado. Jesús bajado del cielo se nos ha dado. Te adoro en cada momento. Oh pan vivo del cielo, gran sacramento. Don que excede toda riqueza. Jesús Eucaristía en toda su nobleza. Jesucristo, Rey de las misiones. Ten piedad de nosotros y atiende nuestro ruego. Jesús hostia consagrada. Haz de mi corazón tu digna morada. Manjar de los ángeles, maná escondido. Concédeme de Dios Padre ser correspondido. Hostia santa, cáliz de bendición. Responde, Señor, toda nuestra oración. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Adoremos, agradezcamos, supliquemos y consolemos con María Inmaculada. Al Santísimo y amabilísimo corazón eucarístico de Jesús.